Y bueno, y Defensa y Martín García a las 15. Creo que es a las 15, casi seguro que es a las 15, sí. Y hay un hashtag también, si no me equivoco, debe ser para apoyarlo, ¿no? Sí. Basta de abusos sexuales, hashtag 19 de noviembre. Sí, nos unimos un montón de organizaciones, es la red contra el abuso sexual infantil. Somos un montón de organizaciones que estamos participando. La Asociación Pablo Besón, La Barría Despierta, SOS Niños en Riesgo, Red Viva, Mundanas, Salva Activa, Liberatorias, Casa Torcuato Tasso, Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, Colectiva Artivistas en Alo Abierto, Un Mundo con Otros, Ni Un Niño Más, Justicia por Yara, Manada Feminista, Justicia por Florencia, Yo No Miento a Esta Edad, con el Frente Bien Alta, ONG. En fin, hay una cantidad enorme. Sí, y lo que tienes muy interesante para mí esta vez, este evento, es que todas las organizaciones confluimos en una fecha, nos pusimos de acuerdo y se armó algo en conjunto que va a tener mucha fuerza, así que las esperamos para que vayan al Parque Lezama el 19 de noviembre. Y para quienes quizás no puedan asistir, podemos mencionar algunas organizaciones a las que se puedan acercar, que puedan buscar por internet, por Facebook, que puedan recordar el nombre de estas organizaciones para buscar ayuda para sí, esos casos. En particular yo puedo decir dos que son con las que estoy, que es Yo No Miento, Campaña contra el Abuso Sexual Infantil, en esa página de Facebook. Otra página de Facebook, Los Niños Dicen la Verdad, con X, uh-huh. Los Niños. Claro. Bueno, está Bueno, nosotros podemos decir Facebook Liberatorias, que es para sobrevivientes de abuso, y que justamente decimos transformar el dolor o la impotencia en poder hacer juntas y en lucha y en solidaridad, digamos, que militancia justamente contra la violencia sexual, el terrorismo sexual, ¿no? Porque es una forma de terrorismo sexual, la peor, digamos, el abuso sexual. Bueno, y está la página también, Olavarría Despierta, de Facebook. Cualquiera de estas páginas de Facebook que se asomen van a encontrar un montón de información o van a poder contactarse. Vamos a difundir esto cuando subamos este programa, junto con toda la información de todas las posibilidades de todas las organizaciones y bien claro a qué hora, en qué lugar, con todos los datos. Muchas gracias. No, eso nada más, agradecerles. Eso es lo que nos queda. Raquel Diesenfeld, Martina Mendelevich, Feliciana Vilat, muchísimas gracias por haberse venido hasta acá, hasta esta planta baja. No le pusimos nombre, sigue siendo PB hoy nada más, el programa. Nosotros continuamos, sí. Porque queda un bloquecito y vamos a hablar con Sonia Sánchez, porque en un ratito Sonia Sánchez va a estar acá, autora de Ninguna Mujer Nace Para Puta, va a estar acá en el segundo piso en una actividad. La Colectiva 102.5 FM.